bienvenidos todos los que ven este video esta mañana. Hemos preparado, yo he estado orando desde la madrugada, casi no he dormido, y desde las 2 de la mañana tengo algunos días de estar platicando con Dios muchas cosas personales, donde quizás ni mi esposa estaba ahí con esto, porque es tan personal. Llega un momento donde nadie va a estar contigo, nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie, ni tus hijos, nadie, ni el jefe de tu empresa. Y les voy a decir por qué. Porque hay una victoria que se da exactamente a una hora, pero esa es la hora que tú tienes que esperar, la que yo tengo que esperar. Es una hora que no es el Cronos. Cuando tú ves tu reloj, tú estás viendo el Cronos, ¿verdad? Este es el Cronos, son las 11:20, es el Cronos. Pero yo no te voy a hablar de esa hora, yo te voy a hablar hoy del Kairos de Dios. El Kairos de Dios es el reloj de Dios. Es donde las cosas no suceden en lo humano. Es una hora exacta donde no te puedes perder, no puedes zafarte de esa hora. Es una hora profética. Es una hora donde solo vas a estar tú, mi hermano. Solo vas a estar tú. Ahí no va a haber nadie contigo. Pero es una hora gloriosa, señores. Es una hora gloriosa donde tú te encuentras personalmente. A veces lo expresan algunas personas. El doctor Portillo lo ha expresado ahí en el discipulado. Yo soy pendiente de lo que él está diciendo, cada palabra, cada cosa, cada suspiro. Y yo veo que él está expresando, el doctor Portillo. Y es una relación muy personal y me gusta. A veces alguien lo expresa, a veces no. Yo sí, como soy, como un libro abierto, expreso todo. Le voy a decir algo. He pasado un mes raro, de lo más raro de mi vida. Extraño. Todos los que han estado a la par mía se han dado cuenta. Ayer visité a un amigo, al Tomasillo, a las tipo Nicodemo, a las 10 de la noche. Porque estaba atravesando un momento muy importante de toda mi vida. Porque Dios me ha dicho que me va a mudar a otra persona. No es que voy a ser más especial que nadie, no pretendo eso, nunca he pretendido eso. Pero Dios me ha dicho que me va a transformar en otra persona. Entonces me he negado, porque no es fácil aceptar eso. No es fácil reconocer eso, no es fácil. No te va a ser fácil. Esa hora profética no es fácil. Ahí no va a haber nadie. Verónica, que ellos viven con nosotros, con Marlon, se han de haber preguntado 40,000 veces: ¿y a este cuate qué le pasa? ¿Sí o no? No te voy a decir. Nunca te voy a decir. Pero saben ustedes, es una hora profética. Me llegó una hora que nunca creí que me iba a llegar. Nadie se va a adelantar a esa hora, ni tu familia. María quiso adelantarse a la hora en Jesús y no había vino. Y María se acerca y le dice: Jesús, tienes que hacer el vino, adelántese a la hora. Y mira la respuesta de Jesús. Mira la respuesta de Jesús en Juan 2:4. Mira la respuesta de Jesús en Juan 2:4. Esta es una mañana profética, señor. Ustedes vinieron a un lugar donde aquí se va a convertir en algo muy importante esta mañana. Juan 2:4, María le dijo: haz el vino, adelántate a la hora. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No se oye eso. ¿Qué le dijo Jesús? Aún no ha venido mi hora. Pero mire lo que le dice: ¿qué tienes conmigo? Por eso es. Tal vez las ponen un poquito más para acá, muchachos, y le dan un poco más de brillo a eso. Por eso es que nadie se va a poder meter en tu vida cuando te llegue esa hora. Y muchos van a querer estar en tu vida. Muchos van a querer decirte es tiempo. Pero tú vas a reconocer que no es tiempo. ¿Cuántos minutos faltaron para que él convirtiera el agua en vino? ¿Cuántos minutos? 5 minutos. Porque por 5 minutos, Señor, no es la hora. El reloj de Dios es exacto. Hasta que hace lo que tiene que hacer con tu vida, no te va a soltar. Y va a llegar en el momento exacto, no en tu momento. Entonces, cuando tus familiares se quieren adelantar, María le dijo: convierte el agua en vino. Y le dijo el Señor: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Ah? Entonces ahí las respuestas extrañas a tus familiares: ¿qué tienen conmigo? Déjenme solo. ¿O no? Nadie puede entenderme. O sea, hay momentos donde nadie te va a entender. Posiblemente estás pasando esa hora. Y la demás gente no insiste en querer meterse a esa hora, porque es una hora profética. Es una hora para mudar. Es una hora para convertirse en otra persona. Es una hora como... Es una hora de... del águila solitaria. El águila solitaria tiene dos opciones: o morirse vieja o reinventarse. Pero para reinventarse, las águilas tienen un proceso. Y te voy a decir cuál es. Las águilas tienen que elevarse a exageradamente alto, alto, alto, alto, a las peñas más altas donde no puedan llegar los animales a comérsela, en el proceso de mudar. ¿Y sabe cuál es el proceso de mudar del águila? Ella solita comienza a reventarse el pico y a pegarse, a golpearse, a golpearse ella sola. Comienza ella a arrancarse las garras, ella sola, porque ya están viejas. A veces hemos tenido garras viejas, estamos en el proceso de mudar, pero ellas solitas tienen que golpearse y comienzan a doler. Le duele mucho al águila, pero comienza a arrancarse garra tras garra, uña tras, y le duele. Comienza a reventarse el pico, pero a golpeárselo, a sangrárselo. Esa hora profética es así, es solo tú y Dios. Pero veniste esta mañana al lugar correcto, porque Dios tenía una cita contigo para decirte que lo que estás pasando es profético en tu vida, pero que tu término y el final de esto va a ser, te lo garantizo, va a ser glorioso. Va a ser glorioso. Yo te digo que va a ser glorioso. El Señor te dice: será glorioso. El águila, brother, tiene que subir sola. Nadie se acompaña. Son los momentos donde los hombres subimos solos. Son los momentos donde las mujeres suben solas. Y no puede haber nadie ahí. Por eso es que no te va a entender nadie. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Y te van a preguntar, pero es una hora profética donde tienes dos opciones: o te mueres de viejo o te renuevas y te reinventas. Y el águila se queda sola y comienza a desplumarse. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y sabe cómo queda un águila? Queda como un pollo muerto, desnudo, como un pollo muerto. ¿Sabes? Es muerto. Tiene que estar muy arriba y muy sola, porque si no puede llegar cualquier animal y es vulnerable a ser presa. Allá arriba, en ese proceso, en las alturas, de repente comienza a pasar el momento difícil, pero de repente el águila comienza a ver una cosa: se quedó sin pico, se quedó sin garras, se quedó sin plumas, como un pollo muerto. veces así nos sentimos, ¿verdad? Como un pollo muerto. Pero vive Jehová, que por algo nos comparó con las águilas. De repente, a la primera semana comienza el águila a ver que le comienza a salir algo otra vez acá. Y comienzan a salirles unas plumas, pero preciosas. Y comienza a salirle un plumaje bello. Y comienza a salirle un pico dorado precioso, más fuerte que nunca. Y comienzan a salir unas garras más fuertes y más renovadas, porque ese es el proceso de las águilas. Las águilas que esta mañana comiencen a renovarse, aunque estén pasando esos momentos difíciles. Yo profetizo que comienza a salirte un nuevo plumaje esta mañana. Yo te profetizo que comienza a salirte un nuevo pico esta mañana. Te profetizo que no te quedarás solo en ese proceso, porque Dios te va a levantar y Dios te va a restaurar y Dios habrá de bendecir tu vida esta mañana, iglesia. He estado un mes como un pollo muerto. Ustedes ni cuenta se dieron, porque tenía que estar yo solo. Pero este día, anoche mismo, me encontré con el Señor y toda la madrugada. Tengo unas fuerzas. Todavía llegué en la noche donde usted preguntó, ¿y usted qué pensó? Dígame. Lo veía raro. ¿Cómo veía? Lo veía mal, no era usted. Hasta anoche. Pero en la madrugada estuve en el lugar donde las águilas se renuevan, señores. Y me siento tan fresco y tan nuevo y tan lleno de fuerza. Y bendigo el momento que pasé de identidad, de sentir que vamos a otro nivel en ese estadio. No me podía parar en esa tarima una vez más igual. Tenía que haber una mudanza en mi vida. Por eso cuando Dios te va a bendecir, tienes que... Por eso es que tú a veces no entiendes que Dios, para llevarte a otro nivel, tiene que mudarte. Pero esta mañana, a las 5 de la mañana, escuché en mi corazón la voz de Dios que me dijo: estás listo, brother. Estás listo. Y estoy listo. Y ya va a ver lo que va a pasar. Ahora, yo quiero no hablarle de mí más. Yo quiero que usted esté listo. Yo quiero verlo a usted volar. Yo quiero a usted verlo renovar esas alas. Yo quiero verlo a usted tener más garras para poder hacerle frente al diablo, para poder bendecir a sus hijos con la finanza. Yo quiero verlo a usted volando alto en las alturas, que aunque las tormentas vengan, las águilas nunca vuelan abajo de las tormentas. Las águilas se elevan, y si hay una tormenta, ellas vuelan arriba de las tormentas, porque esas son, hermano, esas son la comparación que Dios hizo. Dijo que seremos como las águilas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Eso es lo que va a pasar. Hay jóvenes aquí que perdieron la fuerza. No se preocupen. Solo es un tiempo de mudanza. Hay mujeres aquí que perdieron la esperanza con sus maridos. No se preocupen, porque hay un valor más grande que tu marido. Hay hombres que perdieron la esperanza que sus mujeres van a cambiar. No importa. Cambie o no cambie, tú le perteneces al Señor y tienes un propósito de vida. Hay cosas más elevadas que nuestra propia vida. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Cuando lo querían matar, nadie te va a poder hacer daño si no es la hora. Dios no va a permitir que nadie te toque si no te ha llegado tu hora. Porque nadie te puede tocar. Nadie, ningún delincuente te puede hacer daño. Nadie te puede tocar. Nadie puede. Saben ustedes, cuando el Señor lo apresaron, Él dijo: esa es la autoridad que mi Padre te ha dado y yo te lo permito que lo hagas. No es que tú me apresas, es que yo te lo permito, porque tengo un propósito. Nosotros somos como el viento, señores. Vamos donde queremos, nos movemos donde queremos. Somos guiados por el Espíritu Santo. y somos libres para soñar, para creer, para poder ser prosperados y bendecidos. Lo querían matar y mira lo que pasó. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle. Mire. Nadie te va a tocar, papá. Ni ese banco desgraciado que te está amenazando te puede tocar. Nadie te puede tocar. Aunque te amenace quien te amenace, tienes que estar confiado porque nadie te puede tocar. Si Dios no lo permite, nadie te puede hacer daño en la vida. Tú eres un ungido de Jehová, protegido con la sangre del Cordero. Señores, guardados los que están arriba, guardados con la sangre del Cordero, señores. Guardados. Si algo permite Dios es porque Él lo permite. Les voy a decir algo. Lo bueno y lo malo procede de Dios. Ese es un gancho al hígado de la religión. A veces le echamos la culpa al diablo, ¿va? Lo bueno y lo malo procede de Dios. Lo que Dios permite, Dios lo permite con un propósito. Así que vas a renovar las alas, papá. Hoy sí las vas a renovar. Procuraban prenderle, procuraban rentearlo. ¿Y qué pasó? Y dijo el Señor, ¿por qué no? Pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué? Porque la hora profética no había llegado. No lo podían tocar. No lo podían tocar. No había llegado su hora. Pero voy a decir algo. Eso es bien interesante. El 8:20 también dice eso. ¿Qué dice el 8:20? Esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Jesús estaba en el lugar de las ofrendas. ¿Y qué dice? Enseñando en el templo de las ofrendas. Así que no se enoje que enseñemos de las ofrendas, oiga. Nadie le prendió. ¿Por qué no le prendieron? Nadie te va a hacer daño, porque lo que te voy a decir después de esto, yo tengo que asegurarme de que tú entiendas que lo que viene a veces que no entiendes viene de Dios. Eso es lo que me quiero asegurar antes de darte el bombazo de predicarte al final. Te estoy preparando para decirte lo que te voy a decir, hermano. Iglesia amada, te estoy preparando. Como las ranitas aquellas, ¿verdad? Que las calientan en agua tibia, tibia, tibia. Y ni sienten, bien contentas están ahí. Al rato se quedan prendidas ahí. Y entonces ya se cosen fácil. Porque ya están prendidas ahí. Entonces antes de decirte lo que te voy a decir, quiero decirte que lo bueno y lo malo viene de Dios. Que nadie te puede hacer daño y nadie... Dios no puede permitir que te toque nada. Entonces lo que estás pasando es por la pura voluntad permisiva de Dios. Así que recibe todo lo que venga de Dios. Lo bueno y lo malo. La bendición y la reprensión. La corrección y la disciplina. La bendición abundante. Todo procede de tu Padre. Entonces ahora voy. Ay, si no ha llegado tu hora, nadie te puede tocar. ¿Está claro? Ahora ya voy entrando un poquito. Pero Jesús un día se acercó y llamó a los 12 y les dijo: vaya, pues ahora sí mi hora ha llegado. Ahora sí. Y en Juan 13:1, usted encuentra algo bien interesante. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que... ¿Qué? wow, está muy grueso, man. Está demasiado grueso, brother. Antes de que era la Pascua, sabiendo Jesús que qué, que su hora llega, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta cuánto, hasta el fin. Ame hasta el fin, no deje de amar. Ame, por favor, iglesia, Judá, ame, no odie, no critique, no murmure, ame, por favor, ame, ame, ame, oiga, ame a sus enemigos también, ame, ame, por favor, ame, ame con todo su corazón, ame, ame a los que le hacen daño. Todo procede de Dios, señores, todo. Por favor, les dije antes que se prepararan, por eso les expliqué, todo procede de Dios, todo, todo trato. Por favor, amén. Y mire qué tremendo. En el 17:1, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, ¿qué cosa? ¿Cómo dijo? Padre, la hora ha llegado. ¿Ah? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Padre, yo no sé si para algunos de ustedes la hora ha llegado en donde Dios habla de glorificarse en ustedes. Y se va a ver una gloria sobrenatural que nadie ha visto en esta tierra. Porque el último avivamiento está profetizado, Joel lo dijo, Zacarías, Jeremías, y está profetizado que la gloria de esta casa, la gloria postrera del último tiempo, será mayor que la primera. Si hemos visto un avivamiento hace 100 años ahí en la calle Azusa, no es nada, porque lo que va a venir es glorioso. Es el Espíritu Santo cayendo en toda carne, en toda mujer, en todo niño, en todo joven, en todo adulto. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Va a ser mayor. Va a ser mayor. Pero ¿sabe usted que para ser mayor esta gloria, tiene que ir usted a ser glorificado por el Padre a un lugar donde no le va a gustar ir? Yo no estoy predicando hoy un evangelio comercial esta mañana. No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de economía, no estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de sanidad. Estoy hablando de morir. De eso le estoy hablando. Es tiempo de ser glorificado. Los discípulos dijeron: ya lo hicimos. Hey, vos vas de primer ministro, vos vas de embajador, vos de diputado y vos de alcalde. Cuando le dijo: es tiempo, mi hora ha llegado, ellos creyeron que los iba a libertar del yugo romano. Por eso es que no le creyeron. Por eso es que en la cruz solo había uno. Y los doce, ¿dónde estaban? ¿Saben dónde estaban? Huyendo. Porque ellos creían que Jesús venía a libertarlos en lo humano. Pero él les dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, el Padre enviaría ángeles y matáramos a todos estos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿a dónde vamos, pues, Jesús? Y no somos los doce que siempre hemos andado ahí comiendo contigo, caminando, esquiando en el mar, sin esquíes, sino que con los pies. Le hemos dado comida a todo el mundo, siempre andamos en el burger, en el McDonald's y en el pollo campero. Y ahora, mi hora ha llegado. ¿Y cuál es la hora, pues? Dime cuál es la hora. Ah, les voy a decir, ¿cuál es la hora? De que me maten. Esa es la hora. ¿Y qué no hacer glorificado? Sí, sí. Es que siga leyendo. Es que hay que seguir leyendo. Juan 13:1. antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado los suyos estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Siga el 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Siga. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba y a Dios iba. Dos cosas. Apareció Judas Iscariote. No crea usted que eso era algo que nació de la manga de la camisa de Dios. Dios, Jesús dijo, todos, ni uno se perdió, excepto el que ya venía para que yo fuera probado. Todo lo que te pasa en la vida es probado. Ya está en el paquete. No le eches la culpa a nadie. Dios tiene el control de todo lo que te pasa. Es más, de repente, Lucas 22:53. Es algo confuso, pero quiero que lo entienda hoy. Lucas 2:53, que dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Y esta es vuestra hora. ¿Y qué? Hasta Pedro le dijo: no vayas ahí, hombre. Si nosotros creíamos que ibas a ser el libertador, el futuro gobernador, el futuro presidente, el futuro alcalde, y ahora decís que te vas a morir. Sí, porque para vivir hay que morir. El que ame su vida, les dijo, la perderá. Y el que la pierda por causa mía, la va a ganar. Así de sencillo. Así de fácil. ¿Usted cree que es fácil morir? ¿Sabe qué aparece cuando usted quiere morir? Lo primero que aparece, ¿sabe qué es? Tiniebla. Pero es el proceso de morir. ¿A quién le gusta morir? A nadie le gusta morir. Pero si tú supieras que ese es el camino para vivir. Estamos vivos a nuestros deseos. Estamos vivos a nuestras pasiones. Estamos vivos a nuestros anhelos personales, men. Los anhelos personales. Tú tienes que morir, men. Tú tienes que morir a eso. Amar lo que Dios ama para ti. Estar en el propósito de Dios y no en el tuyo. Estar en el Kairos y no en el Cronos. Estar en el lugar donde Dios quiere y no donde tú quieres. Eso es difícil. Pregúntemelo a mí. Yo le puedo dar una cátedra de eso. Hay que morir, hermano. ¿Usted cree que es fácil morir a un carácter? ¿Ah? ¿Cree que es fácil morir a un carácter que por años le enseñaron a ser así a la mujer y le dijeron que toda la vida tenía que golpear y gritar y malmatar al marido y no dejarse del marido, y toda la vida lo están tratando y que unos hasta puteándose están ahí? Pero es el estilo de vida. Hay que morir. Duele, sí duele. ¿Ah? Los deseos de estar en otro lado, los deseos de irse y decir voy a dejar todo y voy a abandonar todo, y de repente dice Dios, no es mi voluntad, y tú lo sabes, y tú quieres zafarte de todo y salir corriendo de todo, y tú tienes la oportunidad de irte, pero de repente Dios te dice, ahí te quiero tener, y dices, Señor, ¿por qué? Porque es mi voluntad. Y hay que morir. Hay que morir. ¿Cómo duele morirse? ¿Por qué duele tanto morirse? ¿Por qué duele tanto morirse? Men, si esa es la vida que vamos a darle a otro. El día que tú decidas morir a tus deseos, a tus anhelos, a tus pasiones, a las cosas que tanto amas, ese día, profeta, ese día es el día de la victoria. Hay que morir por nuestros hijos. Hay que morir por la juventud de esta nación. Hay que morir por las almas perdidas. Hay que morir. Hay que morir. Pero a nadie le gusta. Y si tú supieras que ese es el camino a la victoria, lo que pasa es que no es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Eso les dijo, señores, mi hora ha llegado de glorificarme. Vamos entonces a la alcaldía, tomemos la nación. No. ¿Qué? Si no les enseñé eso. ¿Cómo no? Si no. No, si yo a la cruz voy. A la cruz voy. Ya no está de moda ese mensaje, vato Macío. Ya no se pone de moda, ¿va? Oh, por siempre amaré esa cruz. Ya no se escucha ese coro, ¿verdad? Ahora todos queremos estar en el Decameron. Ahora todos queremos estar en Miami. Pero en el lugar donde no queremos estar es donde deberíamos de estar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que vivo en la carne las vivo en el Espíritu de Dios. ¿Tú crees que yo no me pongo en el plano de los jóvenes cuando les toca morir? ¿Por qué crees que entiendo mucho a la juventud y por qué me gusta mucho trabajar? Yo bendigo a todos los adultos que estamos apoyando a los jóvenes. Miren que Dios, miren, un beso para ustedes. Bendigo sus diezmos, sus ofrendas. A través de eso soñamos. Pero ¿tú crees que no me pongo en el plano de los jóvenes cuando veo la dificultad que a veces tienen? Yo me estoy acercando a un grupo de jóvenes estos tiempos, me acerqué y me di cuenta de lo que me había olvidado, man. Pero ustedes no saben el dolor que tienen ellos, el sufrimiento de ser joven, ¿me entendés? Esa cosa que se llama adolescencia, donde adolecen de tanta cosa. Y el dolor que sienten, pero saber que están aquí, en medio de nosotros, luchando contra padres que no los dejan ir. Si fuera una verbena, los dejarían ir. Pero si es la iglesia, les ponen obstáculos. Mire qué padre más idiota. ¿Usted cree que no me pongo en el plano de ellos? Cuando de repente anhelan cosas que uno ya las superó y uno dijera yo quisiera ayudarles, pero ¿cómo le ayudo a tanto joven? Y entonces dejo que el proceso de Dios se dé en ellos cuando no tienen a veces zapatos, cuando a veces no tienen algunas cosas que anhelan. Yo me siento, de verdad, yo siento un dolor en mi corazón porque ellos adolecen, ¿saben? Ellos creen que solo lo material es importante. No se dan cuenta que hay tantas cosas importantes que uno conoce, pero hay que morir y cuesta morir. Aquel joven que de repente viene del mundo y viene acostumbrado a tener 1,000 mujeres y de repente se da cuenta que en la iglesia no es el 1,000 amores y que no se puede y que no es lícito y trae una naturaleza pecaminosa a la cual tiene que morir. Yo te entiendo, man. Hay que morir para vivir. Y termina magistralmente estas aclaraciones de Jesús en Juan 12:23. Ahí está todo. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ¿qué le respondió diciendo? Mire. Bueno. Ajá, les dijo, señores. Llegó la hora. Yo no sé si es tu hora. Pero ayer me llegó a mí mi hora. Profética. Yo bendigo el cielo y la tierra. Porque me llegó mi hora. Se va a ver diferente mi vida, se lo aseguro. Yo espero ver diferente su vida, asegúremelo. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sigamos. Es cierto, es que se lo yuca. Eso es lo que no entendemos y no queremos, iglesia. Yo creo que viniste hoy y dijiste, ¿qué le pasará al pastor? Que no va a gritar, no va a predicar, no va a decir que somos soldados. No. Y Jesús se acerca y les dijo, como no entendían los cuates, es que no entendían, bro. ¿Cómo si Pedro salieron huyendo? No entendían. Este está loco, dijeron. A la cruz dice que nos lleva. Y tanto que nos ha profetizado, nos ha dicho que vamos a hacer príncipes, sacerdotes, columnas de a saber de cuál templo del diablo que... ¿Cuántas promesas te han dado? Amén, pero está en la cruz, ahí están. Como dijo un día Brian Bailey, va. En la cruz, ahí están tus promesas. En la cruz, ahí está tu victoria. En la cruz, parece muerte, pero ahí está tu vida. En la cruz. Ahí en la cruz está. Ahí está en la cruz. ¿Quieren la respuesta para tantas cosas y preguntas sin respuesta? En la cruz, ahí está. A veces vienen con nosotros los pastores para que le resolvamos la vida. No tenemos la respuesta a su pregunta, lastimosamente. Pero te tengo un lugar donde están tus respuestas. En la cruz, Mónica. Ahí están. Mira lo que les dijo, como no la entendían. ¿Y qué no vas a hacer el futuro alcalde? El futuro presidente. A la cruz. Sí, a la cruz. Mira lo que le dice. Les voy a explicar, les dijo, de una buena vez. Y espero que Judá también entienda esta mañana. Yo ya lo entendí. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Pero dice, no cae a la tierra y muere, queda solo. Queda solo. Y se puede quedar muy solo. Mejor muérase. Pero si muere, señores que están acá y allá, si muere, no lleva fruto, lleva mucho fruto. Ahora entiendo aquel coro que cantamos. Hay que morir para vivir. ¿Se acuerdan de ese coro? Ahí lo cantamos. Hay que morir. Entonces les explico, miren señores, si ustedes no caen a tierra, si no caen a tierra y mueren, no sirvió de nada todo lo que has aprendido, hermano. No sirvió de nada el discipulado apostólico, profético, ni nada de eso. Porque todo, antes del estadio te lo estoy predicando, porque quiero llevar a la gente allá, viva en Cristo, pero muerta. Y vamos a tener una celebración como nunca antes la hemos tenido en el estadio. Vamos a estar todos con familia. Nuestra familia de Judá va a estar ahí, toda la familia. Los de la mañana, los de la tarde, los de la noche, vamos a estar juntos, los del Congo, los de Chalchuapa. Vamos a estar juntos celebrando la victoria de solo uno. Usted no sabe, ahí no va mi foto. La foto de un muñeco puse, se imagina. ¿Por qué cree usted? Porque quiero seguir creyendo que yo he muerto algunas cosas y todavía me faltan. Pero quiero morir a esa cosa megalómana, a esa vanagloria. Porque quiero decirles algo. Si pusiéramos una foto, deberíamos de poner la foto de todos los preciosos líderes, colíderes, anfitriones y ayuda que hacen posible que todo esto pase. De todos los pastores también. Es un verdadero honor trabajar con ustedes. Es un verdadero honor trabajar con ustedes, señores. Nos hicieron que nos quedáramos nosotros y ahora ya no es carga para mí. Ahora es un deleite predicar en esta iglesia. Me gusta predicar en esta iglesia. Soy tan feliz. A partir de ayer, más feliz. Mucho más feliz. Porque ayer descubrí que habían valores más grandes que cualquier cosa en mi vida. Más que el dinero, más que la fama, más que los problemas. Hay valores más grandes por los cuales debemos de vivir, pastor. Mira, dice, lleva mucho fruto. ¿Y qué más? El que ama su vida, créalo que la va a perder. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Qué más? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí estaré también, estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo quiero presentarme hoy simplemente así. No quiero aparentar nada, no quiero apantallar nada. Yo quiero decirle que también soy un hombre y que Dios me ha hablado y que le ha costado conmigo. Sí, le ha costado. Hasta que uno dice, me rindo. Asaltame, Dios. Ahora asaltame. Manos arriba, aquí están ya. No me gusta porque están. Manos arriba a todos ustedes. Déjense asaltar hoy por el Señor, ¿verdad? Manos arriba. Deme todo lo que tiene. Todo lo que tenemos en el corazón cochino, todo lo que tenemos en los pensamientos malos, todo lo que tenemos, despojémonos, ya, y rindámonos hoy, pues va. Pues sí, rindámonos. Y no, eso es lo que nos va a traer vida, pues entonces rindamos de una buena. Si eso nos va a traer vida, rindamos de una vez, ya. Y vale madre todo, ya. Si eso te va a traer vida, amén. Ríndase. Ya, deje de pelear contra algo que no existe. Deje de pelear contra sus pasiones porque no las va a poder llevar a cabo. Deje de pelear contra su deseo de irse a otro lado. No, si Dios lo quiere en un lugar. Deje de pelear con usted mismo. Deje de ser loco y ríndase. Yo me rindo a Él. ¿Se acuerda ese coro? Yo aquí estoy. Hey, mire, despójese. Como un hombre común y corriente. Si así estamos todos. ¿Usted cree que nosotros disfrazados de payaso, bueno, casi, debajo de los sacos, no somos nada? Hombres comunes, todos, líderes. Hoy quítense ese traje de líderes. Hoy, solo hoy. Mañana se lo ponen otra vez. Pero díganle a la gente que no es fácil. Muéstrense como hombres mortales, tales como son, con tanta lucha, amén. ¿Ya? ¿Y qué, pues? Y no, así somos, pues. ¿Ah? O si hay alguno perfecto aquí, aviénteme la primera piedra. Y vale madre también. ¿Ah? Sí, ya. Preséntese como normal. Despojado, preséntese. Qué dolor se siente morir. Qué dolor. ¿Sabías eso? Es un dolor tan fuerte. Uno se niega a pasar por ahí, por ese túnel. Y uno no quiere. Uno no quiere. Te lo digo, uno no quiere. ¿Qué pasa? Ya, despójese. Matrimonios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a tu esposa? ¿Ah? Hay que dejarla. A la sierva, que no cambia. No la dejes. Muérete. Y muérete con ella. Juntos. Y revueltos. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Despójese, déjese de tanta cosa. Despójese, ya. Usted despójese. Tire lo que es. Tire todas las facetas de religiosidad. Tire todas las facetas de fachadas que tiene. Y váyase delante de la presencia de su Dios, men. Porque ahí lo va a encontrar. Ahí va a encontrar una respuesta. Yo se lo digo, ahí va a encontrar una respuesta. Y si ya no puedes más con la vida que llevas, porque todo está mal, parece que todo está mal, vete. Y Jesús llegó, y lo primero que llegaron cuando se despojó, señores, me voy a despojar, ya, aquí estoy. Y hagan conmigo lo que Dios permita que hagan conmigo, pues. Ah, hagan conmigo lo que Dios quiera que hagan. Si Dios se lo va a permitir, cuerpos desgraciados, entonces cómame, ve qué hace. Pero si Dios se lo va a permitir, despójense. ¿Ah? Y entiendan que hay que morir para vivir. Entiendan, por favor, de una buena vez, que hay que morir para vivir. Entiéndanlo. Despójense. Déjense asaltar, tiren todo lo que no le agrada a Dios. Y aunque a ti te agrade, te va a agradar y te va a doler la carne. Vas a sentir que te mueres. Vas a sentir que el hígado se te deshace. Pero tienes que morirte para vivir. Déjalo, suéltalo. Es que no es fácil. Si yo no te estoy diciendo que es difícil morir, ¿quién se quiere morir? Pregúnteme a mí. Lo primero que llegan son tinieblas. Son momentos difíciles de tinieblas donde no sabes qué hacer. Pero ahí comenzó tu muerte. Pero ahí también comenzó tu vida, iglesia. Y para ir a la cruz tiene que pasar por un lugar que se llama el Agar de las Aceitunas, el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos Jesús llegó y le dijo: oren conmigo, porque me llega la prueba. Mañana tengo que estar clavado en una cruz por ustedes y por los de Santa Ana y por los de Chalchuapa. Tengo que estar clavado ahí, pero necesito que me apoyen. ¿Y sabe cómo estaban los que lo apoyaban? ¿Sabes cómo estaban los que lo apoyaban? ¿Ah? A veces confiamos en nuestros equipos, a veces confiamos en la gente que nos rodea. ¿Sabe cómo estaba el grupo de apóstoles? Dormidos y roncando. ¿Y sabe por qué el Padre permitió que se durmieran? Porque tenía que estar solo. Por eso se va a dormir tu esposa. Por eso se va a dormir tu esposo. Por eso van a dormir tus hijos. Por eso es que el jefe va a parecer que no le importa un bledo tu aumento. Porque tienes que estar solo. No pretenda que hayan muertes colectivas. Solo. Y Jesús llega y le dice: no han podido orar ni siquiera una hora de gracia. Estábamos soñando con los tres cochinitos. Ustedes soñando agraciados con los tres. Y yo, ¿qué? Muérese solo. En la cruz salieron huyendo y su mejor amigo lo negó tres veces. ¿Qué le parece? A veces confiamos en los amigos, te van a negar. Y tres veces, si sigues confiando, tres veces. Al final reconoció que tenía que estar solo. Fue entonces, de una manera valiente, y se presentó en la cruz. Eso sí, esa muerte, por esa bendita muerte, es que estamos reunidos aquí usted y yo. Dele un aplauso más fuerte a Él. Yo me rindo a Él. Por esa muerte obtuvimos vida. Porque uno decidió pagar el precio por ustedes. Ahora decide tú también. Aunque te duela. Oye esto. Amén. Aunque te duela, aunque llores. Si quieres llorar, llora. ¿Ah? Mira. Hey, si quieres llorar, llora. Llora todo lo que puedas. Si es posible, a veces vas a llorar toda la noche. Toda la noche a veces. Preguntando por qué a ti. A veces vas a llorar y no va a haber nadie ahí, brother. A veces vas a llorar preguntando por qué. Y te tengo otra noticia. Los religiosos nos han dicho toda la vida: no le pregunte a Dios por qué. ¿Y por qué no? Y no es mi tata, pues. Yo sí le voy a preguntar por qué. Y un día le pregunté y me dio respuestas y me dijo por qué. Si vas a llorar, llora toda la noche. Es más, pongámonos una buena llorada un día de estos. Pongámonos de acuerdo con dos o tres para que lloremos juntos. Y amanecemos de goma de llorar. ¿Ah? Y quizá vamos a seguir llorando el siguiente día, brother. Pero vamos a llorar. ¿Sabe cómo vamos a llorar? Vamos a llorar todas las veces que sea necesaria llorar. Y vamos a llorar. ¿Sabe por qué vamos a llorar?